Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas. Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no me sigas. Horas 4 minutos. ¿Y dónde estamos? En Radio Vox 102.9, transmitiendo para el resto del mundo desde Buenos Aires, Argentina. Estoy acompañada con nuestro operador de radio, como cada sábado, Damián Espadea. Muchas gracias por acompañarnos al resto del equipo. Estoy con Alejandro Espinazzi. Alejandro, muy bienvenido. Buenas tardes. Aquí andamos. Buenas tardes para todos. Contento, feliz de poder participar como siempre. Y bueno, feliz día, compañerita y colega coach. Muchísimas gracias, felicidades a todos ustedes. Feliz día a Moni también, perdón. A Moni, perdón. Obviamente que ya la vamos a sacar al aire, estamos, ya estamos. Vamos por el orden de cómo se fueron sentando. Ahora le vamos a mandar un saludo a todos nuestros colegas. Bienvenida, Moni, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sami. Feliz día del coach para vos y bueno, para Ale también. Bueno, hoy es un programa muy especial porque más allá del tema que hemos publicado, que vamos a estar hablando de modo control versus compromiso a controlar y cuál es la diferencia y qué nos pasa cuando estamos en ese estado, realmente no vamos a dejar, no vamos a pasar por alto un día tan especial para todos nosotros, los que elegimos esta interpretación, que es el coaching ontológico profesional, que por buena fortuna ya tenemos colegas en el resto del mundo que nos acompañan en Propuesta Coaching, en Radio Vox, a nuestros colegas venezolanos, colombianos, peruanos, a la gente de República Dominicana que nos sigue siempre, nuestros colegas de España, que estamos en contacto permanentemente en este compromiso de ir tejiendo redes que tenemos, personas que tenemos un propósito de vida que tiene que ver con la asistencia, con el estar para el otro, con el ser oferta para lo que el otro necesite. Y vamos a estar hablando en un ratito nada más de la importancia que tuvo el coaching en la vida de los profesionales que somos y de las personas que somos. Tal vez cada uno, si tenga ganas, o por lo menos yo me ofrezco, voy a comentar un poquitito cómo fue que llegué a esta hermosa interpretación y formato de vida que hoy elijo y que comparto día a día conmigo y con los demás. Así que en principio les cuento que estamos con una temperatura de 20 grados 8, una temperatura agradable, pero el otoño dice presente, no hay caso, se nos viene el fresquito, las noches ya no son tan templadas. Y bueno, acá en Buenos Aires estamos compartiendo un sábado más con una nueva propuesta, un sábado muy especial en nuestro día, los coaches ontológicos. Así que un saludo muy grande a todos nuestros compañeros y colegas de esta profesión, aquellas personas que se formaron con nosotros, porque realmente considero de que todos los que hicimos esta carrera juntos, esto de hablando de que soy porque somos, somos coaches gracias a ellos que también estuvieron en nuestra vida, en nuestro proceso de transformación y en nuestro diseño profesional. Así que un beso muy grande a todos ellos. Los vamos a empezar a nombrar de a poco. Se sigue sumando gente. Tenemos otra coach que llegó al piso. Bienvenida. Acaba de llegar Lorena, coach ontológico profesional también. Así que muy feliz día. Vine, Llegó, pero llegamos, llegó. Llegamos. Había a punto, caramelo. Había un compromiso. Obvio que sí. Y era un día muy especial hoy. Totalmente. Un día muy especial. Feliz día para todos. Gracias, Lore, igualmente. A mis compañeritos del alma. Y bueno, para todos aquellos coaches que hoy están festejando su día y comparten con nosotros este hermoso despertar. Y a todos nuestros futuros colegas, esas personas que se están formando en esta disciplina maravillosa, le mandamos un beso muy grande al resto del equipo, a Paula, que también es coach, a Vivi, que está en su proceso último de certificación y tiene un maravilloso estar siendo coach, así que también la reconozco. Un beso a Rubén, que hoy no está presente, que estuvo el sábado pasado, así que gracias Equipo Crecer por estar en mi vida, por ser las personas que son, y les mandamos un beso muy grande a todos ellos. Vamos a estar hablando, Lore, de modo control hoy. Wow. Pero ahora cuando venimos de unos dos temas de música vamos a estar pasando, vamos a estar hablando, si les parece, si les gusta la idea, lo propongo, a ver qué nos llevó a esta maravillosa interpretación profesional y humana que tenemos, que es el coaching ontológico. ¿Qué les parece? Genial. Bueno, bien. Después de dos temas hermosos de música, y el primero, quiero aclarar que es el tema de nuestro taller que vamos a estar realizando el sábado 13, el sábado próximo. Así que, por lo tanto, vamos a estar pasando un programa que ya está grabado, que seguramente algunos hayan escuchado, algunos no. Algunos tal vez no lo hayan podido escuchar, así que bueno, el sábado próximo no vamos a estar en vivo, no vamos a estar transmitiendo, porque vamos a estar involucrados todos como equipo en este taller que se llama Saltá Pa' Dentro, que también después le vamos a estar contando para la audiencia que no nos estuvo escuchando antes, de qué se trata este hermoso compromiso que vamos a llevar adelante, repito, el sábado 13. Sábado 13 de abril de 10 a 20 horas, en principio, acá en la localidad de Quilmes, en el sindicato de Luz y Fuerza, en la calle Mitre, entre Branson y 25 de Mayo. Así que te dejamos con el primer tema que tiene que ver con nuestro taller, Saltar para Adentro. No te lo pierdas, todavía puedes comunicarte, tenemos cupos para ofrecerte. No te vayas, que seguimos con más propuestas coaching. Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro. Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente el que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye Melé, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunde con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente

19 horas 18 minutos y seguimos haciendo propuesta coaching en Radio Box 102.9, homenajeando a nuestros colegas coaches de Argentina, de Buenos Aires y del resto del mundo. Les comento que nuestros medios de contacto son, nuestro teléfono fijo es 4-200-65-11 y nuestra línea de WhatsApp, donde nos podés mandar mensajes, escribirnos, es 11-64-00-70-47. Ya estamos transmitiendo, ¿verdad, Damián Escadea? Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página Propuesta Coaching. Allí nos podés escuchar y nos podés ver. Bueno, y acá estamos todos reunidos, mate por medio, como cada sábado, que no nos puede faltar nuestro aliado el mate. Y vamos a empezar a compartir, además del tema que vamos a empezar inmediatamente a hablar, de modo control. ¿Qué es el modo control? Y les pregunto, ¿qué les dispara a ustedes del otro lado cuando decimos modo control o cuando decimos el compromiso a controlar? ¿Qué les dispara cada una de estas posibilidades? Y bueno, hoy en el Día del Coach, me gustaría que conversemos un poquitito con nuestra audiencia, con aquellas personas que tal vez no sepan lo que es un coach ontológico profesional, cómo asiste esta interpretación, cómo trabajamos los coaches, cuál es nuestro propósito como profesionales y como personas. Así que les brindo el espacio, si alguien quiere empezar a compartir un poquito. Bueno, se ve que yo. Todos te miramos a vos, Moni. Lo he tenido al modo control. Lo tengo a veces, sí. Bueno, hablando de mi profesión y para qué la elegí porque me gusta la asistencia al otro. Y estudiando esta profesión, descubrí que yo tenía ese modo control y pude entender de qué se trataba tener el modo control. Entonces yo pensaba que estaba bueno salir de mi casa y no solo controlar todo en mi casa, sino donde estuviera también controlar qué es lo que pasaba en mi casa. ¡Qué trabajo! Todo un trabajito y todo un desgaste de energía. Y bueno, fue en el coaching que cuando escuché el modo control y estudié esto para poder asistir al otro, me di cuenta que yo era experta ahí en modo control. ¿De cuántas cosas nos damos cuenta cuando empezamos a estudiar esta interpretación, verdad? Sí, esa fue para mí clave, pude verme y trabajarlo, coacharme, ¿sí? Me han coachado por ese tema y lo sigo trabajando. Es constante el trabajo. Sí, porque bueno, al tener el modo control querés controlarlo todo, ¿sí? Controlar todo, controlar al otro, y a veces los pedidos no están desde el mejor lugar hechos. Totalmente. Como tenés ese modo control, pedís desde un mal lugar. Y ese pedido llega al otro desde el lado soberbio, arrogante. Desde la exigencia. Porque es tanto lo que te exigís a vos, así igual exigís al otro. Y yo pensaba, cuando lo escuchaba a Moni, ¿no? Digo, y asociándolo un poco a mi historia personal con el modo control, pensaba en estas cuestiones, en todos los juicios que abarca, ¿no? Y envuelven a la persona que está en modo control, porque cuando de repente tengo juicios sobre algo, sobre alguien que no va por juicios de no posibilidad, ¿no? Que no lo va a hacer, que se va a olvidar, que no lo va a hacer como yo quiero. Exactamente eso, que solo vos lo haces bien. Claro. Y que entonces, solo vos lo podés hacer y el otro no, yo lo hago así como lo hago yo, lo tenés que hacer como yo lo hago. Y lo opuesto, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nosotros confiamos plenamente en la persona en la que estamos delegando algo, en la que estamos dejando nuestra responsabilidad? A mí me pasa todo lo contrario, suelto el modo control, me despreocupo. Hay personas que para mí, a mis juicios, son confiables, entonces suelto el modo control y puedo fluir, puedo delegar. Que bueno, vale aclarar que no son muchos los casos, ¿no? Pero no. No se puede confiar 100% en todos, pero bueno. Los juicios a veces están bien fundamentados y sabemos que para determinadas cosas podemos contar con determinadas personas, pero todo esto es un juicio nuestro. Sí. Y en esa también nos sirve el modo control cuando queremos llegar a una meta, ¿no? Que necesitamos controlar a ver qué necesito, a quién necesito pedir algo. Controlar o coordinar. Claro, una cosa es controlar y la otra al modo control. Controlar, sí, hay cosas que necesitamos controlar. Para llegar, por ejemplo, una meta, un objetivo, lo que sea, necesitamos ese modo también. Sin embargo, bueno, hay en otros que se nos desfasa. Cuando queremos controlar dónde está alguien. Totalmente, totalmente. ¿Cuántas cosas? Yo por lo menos me distingo en un modo control bastante espeso. Con mi hijo más chico estoy en modo control todo el tiempo. Yo antiguamente vivía en modo control. No, yo todavía. Yo antiguamente también. Estoy gestionando cosas porque es una edad complicada. Entonces, a ver, sigo gestionando, trabajando, pero todavía no puedo soltar mucho. Bueno. Juicio mío, ¿eh? También. A mí me pasa por ahí, al llegar a casa, sí me pongo en modo control. Como que empiezo a ver si está todo como yo lo dejé y si hicieron lo que yo hubiera hecho. Yo no hice el pedido que hicieran tal cosa, pero sí voy y me fijo si lo hicieron. Ahora, a través del coaching y de lo que estudié, gracias al universo, después me pesco, me doy cuenta de que, ¿qué estoy haciendo? Estoy en modo control. Claro. Ni sabían mis hijos lo que yo quería o cómo quería que estén las cosas. ¿Cómo se comporta una persona, no? Yo recordaba hoy cuando estaba pensando en el tema que íbamos a trabajar hoy, que es el modo control, en una plenaria cuando estábamos estudiando que se hizo la dinámica del modo control, ¿no? Que invitaron, preguntaron si había una persona controladora entre 300 y pico y levantamos la mano todos. Sí. Y uno de los chicos que pasó, me acuerdo que le habían dado una soguita y del otro lado de la soga tenía que poner la persona o la cuestión que controlaba o que creía que controlaba. Y bueno, salieron un montón de soguitas por todos lados donde las tenía que tener tensas porque el controlador busca que todo esté perfecto, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa? Las cosas se mueven, las situaciones van fluyendo, ¿no? Porque de repente si estoy controlando a mi hijo no está quieto en un lugar fijo. Entonces, ¿qué pasa cuando todo eso se empieza a mover? Él decía, por ejemplo, que controlaba mucho a su mamá y el tema del trabajo. Entonces, bueno, le decían, bueno, que todas las cuestiones que son movibles en la vida de esta persona se le empezaban a mover y él tenía que luchar para tener tensas todas esas sogas. Y lo empezaron a envolver, ¿no? Y uno queda tomado por esa situación, porque realmente después lo padecemos. Cuando estamos en un modo control muy generalizado, terminamos padeciendo, terminamos siendo controlados por la situación, porque nos desbordamos. El problema es que te enojás, ¿viste? Cuando ya de tan controlador sos, y no pasa lo que vos querés que pase, ¿viste? Porque los demás hacen lo que hacen. Entonces después encima te enojás, ¿viste? Querés que todo el mundo haga lo que vos querés, de la manera que vos querés. Y después encima te enojas. Y agredís, ¿viste? O maltratás de algún lugar, ¿no? Y no está nada bueno. Y comienza la exigencia, ¿no? Aparte, claro, se abre otra puerta más. Totalmente. Y empiezan a quebrarse las relaciones y los vínculos. Totalmente. Y los celos, ponele, sería también modo control. Modo control y los celos. Claro, van de la mano. Chan de chanes. Claro. ¿Cómo sería eso? Ilógico. Cuando estás con alguien, ¿qué haces? ¿Querés saber dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está sé, haciendo? ¿A vos te pasa? A mí me pasaba. Me pasaba y mucho. Gracias. Hoy, gracias al coaching, ya no me pasa más. ¿Qué cambió? A ver, ahí está. Cambió mi mirada en cuanto a soltar, o sea, y a elegir. Yo elijo a la persona que está conmigo, mi señora, y ella me elige a mí. Y el día que me deje de elegir, bueno, que me lo diga y listo. ¿Para qué voy a estar controlándola? A ver qué está haciendo, dónde está, cómo está. Qué bueno, apareció el para qué del control. Y es así. Yo antes controlaba todo el tiempo. La llamaba, ¿dónde está? Llegaba a casa y no estaba. Ahora ya la estaba llamando por teléfono. Hoy llego a casa, no está. Y a veces ni sé. A veces ni nos vemos, ¿viste? Porque ella va bien, yo también. Claro. Pero bueno, ahí está bueno... con permiso, ¿no? Si sí, se puede, por ejemplo, somos... cuando estoy controlándola tanto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿Si llegó? ¿Si entró? ¿Cómo se vistió o no? ¿Qué me está pasando a mí? Juega ¿no la inseguridad es que hace el otro? También. Bueno, claro, ¿qué me está faltando a mí? Seguridad en el otro. Va, seguridad en mí. Ah, ahí está. Para poder confiar en el otro. Totalmente, porque bueno, el otro es responsable de lo que elige, de lo que hace. Lo que hace, ¿qué te pasa a vos, viste, con lo que hace el otro? Lo que pasa es que cuando tal vez nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros y nuestros valores no están alineados con nosotros y no estamos en paz con eso, así como desconfiamos de nosotros mismos y estamos vulnerables, tal vez eso lo que sentimos, lo que pensamos es lo que transmitimos hacia afuera. Totalmente, ¿no? Y aparte de esto, ¿no? De que, y ya a partir de ahí comienza también el sufrimiento en vez del disfrute, ¿no? De esa en este momento, bueno, estábamos hablando de la pareja. Entonces comienza esto de sufrirlo y no de estar disfrutándolo. Yo creo que siempre es así. Cuando estás en modo control no disfrutás, sufrís. Pues, empezás a disfrutar a partir de que largás. Que largás, que aceptamos, claro. Y exacto. Que empezamos a aflojarnos para que fluya. ¿Cuántas conversaciones terribles, ¿no? En la cabeza de una persona que está en modo control. Totalmente, sí. Y distinguir, bueno, eso, ver, distinguir eso y ver que sí es bueno y necesario el compromiso con el control, ¿no? El compromiso de controlar ciertas cosas, no sé, en tu trabajo, pero no estar en modo control continuamente. No me pasa a mí esto de las parejas, de querer controlar o ver dónde están, no, eso no me pasa a mí. Sí, en las cosas que yo hago, en lo que quiero hacer, en proyectos, en mi casa. Como que si no está controlado por mí, no va a salir bien. Bueno, pero por ejemplo, nosotros que estamos organizando el taller del 13, obviamente que estamos comprometidos a controlar tiempos, de lo que va a llevar cada dinámica, claro. De que cada uno esté aggiornado con lo que vaya a desempeñar en ese momento, obviamente con la flexibilidad de que todo se puede cambiar en el momento según lo vayamos requiriendo, pero necesitamos tener un compromiso de control. Ese es el compromiso con el control. Ahí está. Para que las cosas salgan de forma ordenada, para no avasallar los tiempos de nadie, ¿no? Porque si estamos poniendo un horario, hay que respetarle a la gente ese horario que le pedimos para poder trabajar con ellos. Entonces, eso es una cosa. Después nos pasa todo lo contrario, ¿no? Cuando estamos realmente queriendo vivir la vida del otro. Cuando claro. Queremos estar en misa, procesión, en todos lados. A ver, yo cuando empecé coaching, ¿no? Mi proceso de aprendizaje, y vimos el modo control, les comento que yo decía, yo no controlo nada. Claro. ¿No? Estaba completamente creidísima que yo no controlaba nada. Y cuando comencé a meterme más en todo lo que era este aprendizaje, voy a mi casa y me paro y empiezo a mirar para todos lados y veo que controlaba todo. Claro, claro. Sí, controlaba a mis hijos, todo el tiempo era, aparte, ya tan acostumbrado estaba a que yo controlaba, que era más, no me podía sentar con nadie, que era, o sea, ya todos era demasiado. Hoy sigue un poquito mejor, diría. Sigue llamando mamá, pero ya desde otro lugar y yo también haber puesto esto, haberme dado cuenta, haber dado cuenta de este modo control, hizo que yo también me relajara y empezar a delegar, también esto de delegar. El tema del controlar es maravilloso para nuestra vida, el compromiso al control, porque de repente esas cosas que no tenemos en cuenta, que no nos agendamos, que no estamos pendientes de ciertas cuestiones, hacen que después tengamos muchos contratiempos y tal vez inconvenientes, ¿no? Complicaciones por no estar comprometido a controlar cosas por lo menos básicas, necesarias. Esto de, no sé, el compromiso a tener en cuenta los pagos que tengo que hacer, en cubrir ciertas cuestiones, en cuestión del control, en la organización para que la tarea de todos los días a nivel familia fluya, porque cuando somos muchos, si no hay un equilibrio, no hay un orden, lamentablemente empezamos a tener otros problemas, sí. Que son cosas, por eso digo, diferentes. El compromiso al control, claro. Es algo que nos hace la vida más funcional, que nos permite fluir de una manera un poco más relajada. Como también pasa todo lo contrario, en el modo control terminamos estresadísimos, agotados y en algunos momentos hasta dificulta la fluidez de lo que queremos que pase. Claro. Bueno, ahí ya hablaríamos de ponernos todos al hombro y creer que todo lo que nosotros vamos a hacer está como nosotros creemos. Bueno, ahí es, ¿no? Cuando se ahí generan los... el control que no sirve. Claro, se generan los estados emocionales de cierre de posibilidad. Tenemos un mensaje, un llamado. Hola, hermosa Samantha. Te mando un super abrazo de Día del Coach. que siga siendo esa coach transformadora, esa coach social y esa coach entregada a la transformación de los seres humanos, y que sigamos siendo luz para el mundo, que nuestra misión siga siendo tocar vidas. Así que un abrazo especial para ti, para todo el grupo, y bueno, bendiciones. Bueno, y así pasaba, nos mandaba un mensaje Daniel Eduardo Aristizábal. Es un coach que está trabajando en Venezuela, en Colombia también. Así que le mandamos un cariño muy especial a él, que iba a tratar de comunicarse en vivo con nosotros para rendir homenaje y felicitaciones a todos los colegas. Así que bueno, un muchas cariño gracias, muy fuerte para él. Un abrazo grande. Y bueno, esto de que estábamos hablando, ¿no? Con el tema del modo control y el generar conversaciones que nos puedan permitir fluir desde otro lugar. Pensaba en estas cuestiones que hablábamos recién, ¿no? Todos esos juicios que envuelven a la persona que está tomada por el modo control. Revisar cuando nos detectamos que estamos en esa situación, me parece que es algo maravilloso el poder revisar. ¿Qué me estoy diciendo frente a esta cuestión que hace que yo quiera estar pendiente de todo? ¿Y para qué me lo digo? ¿No? Y el para qué, que decía Ale, ¿no? Y al tanto de todo. Hay veces que no estar pendiente, sino al tanto. Querés saber todo lo que pasó, dejó de pasar, qué se dijo, qué no se dijo. Eso también es modo control. ¿Viste? Que o no. Alguien dijo el otro día, salgo 2 minutos... No hablen hasta que no vuelva. Claro, ahí está. Modo no se quiere también. Perder de nada. No se quiere perder de nada. No hablen hasta que quedás. No vuelva. Te quedás. Si no te quieres perder de nada, ahí va el compromiso con el control. Te claro. quedás a escuchar. Distinguís y elegís. Sí. ¿Qué es más importante y más urgente? Claro, poder discernir en la siempre. Situación. Bueno, pero todas estas cuestiones que estamos compartiendo a los seres humanos que no tenemos esta interpretación, o tal vez alguna otra que tenga algo que ver con la nuestra, son cosas que hacemos en transparente. O sea, creemos que es algo sumamente positivo, que es algo necesario, que tenemos que hacerlo, y no distinguimos entre lo que queremos realmente, que es nuestro deseo de lo que queremos que pase, desde la obligación que nos estamos autogenerando, ¿no? Tal cual. Sí. Porque ahí podemos elegir. ¿Tenemos o queremos? Y esto de decir, ¿para qué quiero controlar esta situación? ¿O qué quiero evitar controlando esta situación? Sí, yo más bien creo que va por ese lado. ¿Qué quiero evitar? ¿Qué quiero controlar? O esto de no ser controlado, o el estar queriendo saberlo todo, o que todo salga como yo quiero, el para qué. Y bueno, yo que pasé por ahí, es un desgaste de energía. ¿Y hoy qué te pasa? No, hoy estoy mucho, pero mucho más relajada. Ustedes no me conocieron ahí. Bueno, Lore sí. A ver, Lore. Sí. A ver, ¿no está faltando la verdad o...? No, estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Sí. De controlar en un taller el tema que se ponía hasta los tiempos, o si no se dijo lo que habíamos dicho que se iba a decir. Terminabas de cama en un taller. Sí. Sí, es un desgaste, es un cansancio, porque no estaba comprometida con el control. Sí me gusta a mí tener el compromiso del control, por supuesto. Me gusta que las cosas salgan bien y estar esto de respetar al otro, de que lo que se prepare esté bien para el otro también. Ahora no estaba de ese lugar, estaba del lado de tener el modo control, ¿no? De que, bueno, a ver, esto sí, para que me fijo yo, el otro también me fijo yo. Claro, y ahora encima con los celulares, viste que salís y seguís controlando vía teléfono. También, claro, a mí me pasaba en un grupo de WhatsApp que si no me respondían me ponía re loca. ¿Qué pasó? Respondan lo que yo estoy preguntando. Claro. Obligación. Y ni hablar, claro. Y ahí estaba el modo control, que te pones tan, ¿no?, en este estado no deseado, y te lleva del otro lado a escuchar lo que escuchas. Bueno, justamente ahora que estábamos hablando de que hoy es un día muy especial para todos los coaches ontológicos profesionales, y haciendo un poquitito de reflexión sobre esta disciplina, que tal vez algunas personas que nos estén escuchando no conozcan acerca de nuestra interpretación. Es interesante que sepan que los coaches somos personas que asistimos a través de preguntas. Asistimos a través de preguntas a las personas. Podemos trabajar con personas, con organizaciones, con equipos de trabajo, con adolescentes, con jóvenes, con adultos. Y realmente lo que trabajamos es desde el compromiso de la otra persona, del consultante que nos viene a visitar. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajamos desde el compromiso de la persona, desde lo que la persona quiere que pase. Nosotros no aconsejamos, vale recalcar eso, no interpretamos, simplemente escuchamos a la persona desde sus dominios cuerpo, emoción y lenguaje, lo que nos trae. Asistimos al quiebre que esa persona trae consigo en ese momento. Y cuando hablo de que trabajamos en el quiebre para la ontología es lo que habitualmente las personas pueden llegar a interpretar como problema, ¿no? Traen una problemática y nosotros desde nuestra disciplina decimos que es un quiebre. Un quiebre es un obstáculo, algo que no me está permitiendo lograr eso que quiero que pase. Entonces nosotros alentamos a la persona a que pueda seguir poniendo el foco en lo que quiere que pase, ¿verdad? Y que ese quiebre sea simplemente un obstáculo para superar la situación y lograr ese objetivo, esa meta a la que quiere llegar. Entonces los coaches no manipulamos, no aconsejamos, no te vamos a decir qué está bien y qué está mal. Sí te vamos a hacer una especie de espejo donde vos puedas observarte quién estás siendo. Y si esa forma de estar siendo que tenés en la vida o frente a una situación te sirve, si esa forma te alcanza, si te conviene, si te funciona, si es congruente para lograr lo que vos querés lograr. Y si distinguís que no, te asistimos para que vos llamás a un coach. Ahí claro, como dijo Lore, llamás a nosotros. Llamás a un coach y ahí podés empezar a observar ¿quién necesitas ser para lograr eso que querés que pase? Porque muchas veces cambiamos las acciones, los seres humanos, ¿no? Hice esto, no me funciona. Bueno, voy a hacer lo otro, no me funciona. Bueno, entonces voy a hacer aquello y nada funciona. Porque realmente nuestro estar siendo no nos alcanza, no nos es funcional para eso que nosotros realmente queremos que pase. Entonces, los coaches ontológicos trabajamos en la asistencia del ser, en el diseño del ser para el hacer. Entonces, cuando transformamos nuestro ser, nuestra forma de estar siendo frente a las situaciones, en la vida y demás, lo que logramos son los resultados, fluyen naturalmente. Por eso decimos que cuando sabemos realmente lo que queremos, el cómo aparece, si tenemos bien trabajado nuestra forma de estar siendo. Y esto de saber que no somos una pieza terminada, ¿verdad? Somos seres en construcción permanente y eterna. ¿Tenemos un llamadito? ¿Lo sacamos al aire? Hola. Hola. Hola, buenas tardes, bienvenida. Bien, gracias, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Con quién hablamos? Estela es mi nombre. Estela, ¿de dónde nos estás escuchando? De Parque Patricios. Parque Patricios, qué maravilla. Sí, lindo barrio. Histórico. Histórico, ¿verdad? Sí. ¿Estaba siguiendo nuestro programa? Sí, la verdad que los sábados a la tarde, así que tuve un ratito libre, trato de escucharlos porque, bueno, así van un montón con sus palabras. Y bueno, hoy me decidí a llamarlos, es la primera vez que los llamo porque quería saludarlos por el día del coach y agradecerles todo lo que nos ayudan con sus palabras, sus consejos. Es maravilloso. Te agradecemos muchísimo el llamado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, y nada, también quería verte como saber un poquito más del taller que hacen el 13. Bueno. Si tenían más información para darnos. Maravilloso. Acá los chicos te van a contar rápidamente de qué. La del modo control te va a contar. Hola, mi nombre es Mónica. Hola, Mónica. Bien, gracias por escucharnos y maravilloso para nosotros que te pueda ser útil lo que decimos, ¿sí? El taller del 13, bueno, es venir a animarte a la experiencia. Te voy a contar algo y no todo, ¿sí? Para que vengas y te puedas sorprender, te puedas enamorar de la incertidumbre. Nosotros vamos a hacer un taller intensivo donde vas a trabajar con tus emociones durante todo el taller, ya que va a ser vivencial, va a haber dinámicas y bueno, vas a trabajar lo que vos quieras trabajar, como recién lo decía Sammy, ¿no? Nosotros somos coach y vamos a entrar en ustedes donde ustedes lo permitan y lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, como en ti están todas las emociones, vení y el taller va a ser pura y exclusivamente con las emociones. Entonces vas a transitar la que quieras vos ese día y a través de dinámica, y después nosotros los vamos a asistir en lo que ustedes necesiten. Buenísimo. Hasta ahí te voy a contar. Ahora bueno, animate y vení a conocernos, nos permitís que te conozcamos y bueno, te podés llevar. Siempre nos llevamos cosas lindas de los talleres, no solo de los coaches, sino de las personas con las cuales pasa a estar en el taller. La historia de vida de todas las personas. Sí, tal cual. Así que te esperamos, si querés te anotás, nos llamás al teléfono que está publicado, así te esperamos y también sabemos quién sos, que hoy nos llamaste. Dale, buenísimo. Listo, te mando un beso. Un beso, chicas. Un beso para vos, gracias por escucharnos, por seguirnos y bueno, en el flyer, no sé si vos lo tenés. No tengo, o sea, me enteré por el taller por de verlas acá en el Facebook. Bueno, perfecto. Yo te voy a dejar un número de teléfono para que después sigamos conversando, si te parece, y te paso más info. El teléfono celular, si tenés para tomar nota. Dale, dame un segundo. ¿Cómo no? Decime. Vamos contándole de paso a la audiencia que el teléfono de contacto que figura en el flyer es el mío, mi nombre es Samantha y el teléfono es 11-6761-6822. 6822, perfecto. Así que estamos comunicándonos, así si después querés inscribirte o alguno de nuestros oyentes que nos esté escuchando, volvemos a repetir, 11-6761-6822. Te agradezco mucho el llamado y los saludos por nuestro día. Un beso muy grande de todos nosotros para la gente de Parque Patricios, ¿verdad? Sí. Y te esperamos. Obviamente. Queremos conocerte. Bueno, así estaré. Bueno. Gracias por comunicarse. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso para todos. Un beso grande. Divina. Bueno, y ahí estábamos pasando la información de nuestro taller, estábamos comentando lo que es el coaching ontológico, desde qué lugar trabajamos. Y yo siempre digo de que esta es una carrera, es una interpretación a la que se llega por distintas cuestiones, que para mí son dos. No sé si ustedes van a coincidir en esto. Se llega por la biología del amor, que es la biología del dolor, ¿no? Como nos decían al principio. Y algunos otros llegan por curiosidad, porque es algo nuevo, algo que no estamos acostumbrados tal vez a que se difunda tanto. Tal vez la psicología y el psicoanálisis ya estaba más instalado en nuestra sociedad. Muchas personas cuando escuchan la palabra coach lo asocian con disciplinas físicas deportivas. O deportivas, claro, que tienen que ver con las danzas. Y los coaches ontológicos somos entrenadores emocionales. Entonces, me parece que son dos formas que tenemos de llegar a esta interpretación. Y muchos que llegan por curiosidad, tal vez algunos en el camino van quedando porque descubren que esto no es lo que querían, no es lo que buscaban. Pero por lo general yo, es un juicio, ¿eh? Como todo lo que estoy diciendo en este momento con respecto a esta interpretación, considero que los que llegamos por la biología del dolor, que vuelvo a repetir, es la biología del amor, ¿no? Porque tiene que ver con lo que sentimos y con tal vez la necesidad, en mi caso fue la necesidad de superar muchas cosas. Cuando yo llegué, me identifiqué muchísimo porque sentí que todo lo que escuchaba, que tenía esta interpretación, yo lo estaba necesitando. Entonces, yo dije, llegué para quedarme. Fue una elección muy profunda para mí. Yo realmente lo necesitaba muchísimo y sentí que todo esto que me contaban de las distintas cuestiones que trabajaba el coaching, para mí era algo sumamente necesario para poder trabajar en mi estar siendo, para lograr un equilibrio en mí, una paz, y para ser feliz, ¿no? Para ser feliz, y realmente no me arrepiento, lo volvería a elegir mil veces, Y después, bueno, los que tal vez llegan por curiosidad, algunos se enamoran de esta interpretación y se quedan, y otros tal vez fluyen, pero realmente es algo que es muy valioso para mí. Qué lindo, Sammy. ¿Ustedes cómo llegaron al coaching? Para aprender. Ah. Para aprender a ser distinto. Que está bueno, ¿no? Cuando en un momento de mi vida me vi que estaba haciendo de una manera que no me gustaba. Y había un problema, no sabía ser distinto. Quería ser distinto, pero digo, ¿cómo es ser distinto? Y bueno, gracias a mi prima y amiga, que me conectó con la escuela de coaching. La podemos coaching. Nombrar, ¿no? Porque es por supuesto. La señora Nancy Beatriz Varela, coach ontológica profesional. Le hacemos la hinchada. Y, más que pariente, es mi amiga. Es una genia. Y bueno, gracias a ella pude conocer este camino que me cambió la vida, a mí y a mi entorno. Estoy feliz, agradecido. Hoy tengo otra mirada de todo, de mi vida, de la vida de los demás, de que cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Esto del control, de no controlar más a nadie, ni a mis hijos, ni a mi señora, ni a nada. Para mí fue algo maravilloso. No lo puedo describir con palabras, pero hoy vivo la vida desde la amorosidad, de descubrirme yo quién soy, cosa que no me estaba dando cuenta quién era. Había perdido ya hasta, no sabía quién era yo por dentro, ¿no? Hoy me descubrí, hoy sé quién soy, y tengo mucho amor para dar, que antes no veía que tenía tanto amor para dar, y hoy lo veo, lo siento, y me encanta hacerlo, me encanta ayudar, asistir en lo que pueda, y a todo el que le pueda dar una pregunta, porque muchas veces con la gente que hablo siempre alguna preguntita le dejo como para que reflexione, lo hago desde el amor y desde querer hacerlo, ¿no? Pero bueno, es una carrera maravillosa y a mí en particular me cambió la vida. Bueno, no sigo hablando, me estoy emocionando. ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¿Para qué no? Tal cual, ¿para qué no? ¿Para qué no? Yo, me miran a mí, bueno. Dale. Yo estoy como orientada siempre a la derecha, entonces los que se sientan a la izquierda, claro, zafan. Yo voy a dejar de controlar algo en este momento. Me mandaron un mensajito desde mi casa que les mande saludo. Y me agarro al modo control. No lo quería hacer, iba a ver en qué momento yo podría mandar el saludo. Cuando quiera. ¡Qué bárbaro! Besos a todos. Y sí, besos a Milcar, que está ahí, acompañarme a la radio. Y sí, me está escuchando. Amil, un beso grande para vos. Bombonazo. Que estás escuchando a la abuela coach. Te mandamos un beso grande. Besote. Ahí está el saludo de todo, y a mis dos hijos que están ahí, y bueno, a los que varias veces controlo y ya están grandes para que yo los controle. Beso entonces grande a toda la familia de Vivi. Besos a los que aguantan. A la familia de Moni. Y dije Vivi porque estaba Vivi también, claro, mandando unos mensajes con los que está escuchándonos. Ah, bien. Así beso, que Vivi nos manda un beso grande y nos saluda. Y tenemos un llamado. Hola. Hola. ¿Quién habla? Ay, bueno, habla una colega de ustedes que los quiere mucho y que certificó y hizo todo el camino de coaching con ustedes. Les habla Sandra Santapaz. ¡Sandri! ¡Mira vos, che! ¡Feliz día, che! ¡Feliz día, querida! Y quiero felicitarle porque en realidad están haciendo un trabajo hermoso, que es difundir esta hermosa profesión, y sobre todo hoy en el Día del Coach, para mí lo que están haciendo es fabuloso. Y me encanta verlos, me encanta escucharlos, que les sirva mucho a la gente, y bueno, y todo lo que están haciendo. Y me acuerdo de esos talleres que era la la visión, ¿no?, que tenía en el equipo cuando estábamos formándonos, así que lo están ahí plasmando, lo están haciendo, así que sí. Felicitaciones por eso, me encanta verlos así. Es verdad. Gracias, Sandrita. Gracias, Sandrita hermosa, te habla Mónica. Hola, Moni. Un beso grande para vos y bueno, mira dónde estamos. Me acuerdo el día de los mates en casa y contarte sí. Yo de esta profesión y ahí estás. Ahora somos colegas. Qué eso lindo. Tiene de lindo también esta profesión, poderla sí. contar y que el otro se enganche y tiene que ver de la manera, ¿no?, que vos transmitís esta profesión y para qué serviría. Sí. Hay gente que pregunta, ¿y a mí para qué me serviría estudiar sí. la carrera de coaching? Si supieras, le digo yo, todo el camino ay, recorrido sí. y cómo asistirías al otro, ¿no? Entonces, sí. para mí, nada, gracias por haber llamado y para mí, nada, me acaricia el corazón que llames, siendo que bueno, que un día te invité y ahí estás. Sí, sí, sí, sí, por eso digo que son esas señales que uno pide a veces un cambio, también lo mío por un tema de necesidad de cambiar mi entorno y uno cree que el entorno lo puede cambiar desde que los demás cambien y cuando empezás a cambiar vos, todo cambia. Entonces, empecemos por uno, ¿no? Que ese es el inicio que hicimos todos. Tal cual, invitar a la gente a que empiece a soltar eso de querer que el otro modifique y bueno, empezar nosotros a hacernos cargo y a poder generar un montón de cosas desde un cambio de mirada. Y es maravilloso. Eso es lo lindo de Sandri, soy Sami, del enfoque sistémico que tiene esta interpretación, ¿no? Porque sí. cuando empezamos a transformarnos nosotros, es inevitable que esto impacte sobre las personas que están cercanas a nosotros, ya sea la familia, que nos relacionamos en lo cotidiano, nuestros espacios laborales. Y esto también al impactar en esas personas impacta después en otras, ¿no? Esta onda expansiva que genera esta energía que tienen los coaches, esta mirada que hoy una persona que me escribía por Facebook me decía, vos tenés una mirada demasiado optimista. Y estábamos uh-huh. hablando de algo que está publicado, que se puede ver, ¿no? Y decía, ¿para qué te contás lo que te estás contando, no? Y de repente, sí. todas estas cuestiones que tienen que ver con la transformación de mirar, obviamente, desde la posibilidad, porque los coaches vemos a todas las personas como posibilidad, ¿no? Así es. Y esa es la maravilla, porque podés ser todo lo que quieras ser, absolutamente todo, y cuando digo todo, es todo. Puede ser todo lo positivo, todo lo próspero, todo lo abundante. El límite está en tu mente, ¿no? Y puede ser todo lo contrario. Puedes boicotearte, puedes contarte que no podés. Y si vos decís que no podés, tenés razón. Y si decís que podés y que sos posibilidad, lo vas a hacer. O sea que esto de importancia de cuidar el lenguaje, porque crea realidad. Porque ¿sí? cuando decimos algo, pasan cosas. Totalmente. Así que para mí un placer enorme escucharte. Te tuvimos hace un tiempito en el piso, así que feliz. Y bueno, visitanos cuando quieras. Sí, sí, sí, sí. Tengo la, o sea, sé que tengo las puertas abiertas y. Hola. Hola, hola. Ahí sí se escucha. Sí, te escuchaba mal. Sí, se cortó por un instante. Que te decíamos que bueno, que nos visites cuando quieras y acá hay un espacio para compartir y siempre hay mucho para aportar entre todos. Gracias, Sami. Bueno, y quiero felicitarlos a todos y bueno, es un día muy especial para nosotros. Creo que es un antes y un después ser coach y estar trabajando y asistiendo a las personas. Así que agradezco haberlos conocido desde el día que arrancamos juntos este camino uh-huh. y nos seguimos uniendo, tejiendo redes para que más personas logren lo que quieran lograr y ahí somos esa guía, ¿no? Esa herramienta que le sirve al otro, digamos, que le va a funcionar y que estamos en ese camino, ¿no? De asistencia, así que hay mucha vocación de servir al otro. Eso es lo que nos distingue a los que elegimos esta carrera. Exactamente. Así que felicitaciones a todos. Lo mismo para vos. Lo mismo para vos, a mí. Lo mismo para vos, Sandrita. Un beso. Bueno, un beso grande, Sandra, y gracias por el llamado. Y así pensaba Sandra. Les comento que nuestros medios de contacto son 4-265-11 o nuestra línea de WhatsApp 11-64-00-70-47. Estamos haciendo propuesta coaching en Radio Box 102.9. Nos mandó recién un mensaje Rubén que nos dice, ya les cuento, un beso a todos. Desde mi posición como facilitador y apoyo a la gente de Parque Patricios y a toda la audiencia, me emociona escucharlos. Felicitaciones, compañeros. Le mandamos un beso muy grande a Rubén, que es parte de nuestro equipo, que es parte de Crecer también. Un beso, Rubén querido. Esas maravillosas personas que forman este gran equipo de trabajo. Nuestro apoyo. Exactamente. No me faltes nunca, querido, ¿eh? Rubén es nuestro apoyo. ¿Desde qué lugar lo dijiste eso, Juan? ¿Cómo eso no me desde falta? El mejor, nunca? Bueno. ¿Algo para decir? Te vi la cara. ¿Qué ibas a decir? No sé, si en algún momento me toca a mí. Cuando usted quiera, meta bocado, sáquenme el micrófono. No. Pero no. Yo decía justamente por eso, soy peligrosa con el micrófono. Llame con mis compañeros. Vamos acá. Vamos compitiendo. Igual lo desenchufamos, Lore. Estoy tranquila hoy, ¿viste? Te estoy dejando. Yo un sábado esto se espadea, llego tarde. Que sepa que viene Lore, llego tarde. Igual, hoy abre. No, más que nada contar... Desde mi lugar, coach, ¿cómo comencé? ¿Cómo comenzó? Comencé hace muchísimos años estando en un estado muy triste en mi vida, en lo que era con respecto a mí misma, a mi ser, ¿sí? Por eso este saltá para adentro, ya de paso lo promocionamos. Este saltá para adentro es un inicio a comenzar por uno. Y yo en su momento necesité, y es lo más importante, comenzar en uno mismo, ¿no? Yo comencé hace muchísimos años entrenándome con coach, en realidad, con coaches. El doctor Hugo Minotto y el doctor Omar Bonavita, que para mí son personas muy importantes que hicieron un antes y un después en mi vida. Ellos fueron los facilitadores a yo comenzar a aprender esto, lo que es el ser coach, primero como participante y luego me encontré con maravillosas personas a la cual hoy en todos los proyectos están a mi alrededor. En primer lugar, mi familia y mi marido, que fueron un pilar muy importante. Mi familia, mamá, hermanos, que siempre estuvieron ahí de pie también. Y mis grandes pilares, que hoy los tengo conmigo, Moni. Mi vida. Muchos años, ¿no? Que se conocen. Muchísimos. Ya no sé ni cuánto. Mejor no digamos, Neri. No, mejor no. ella va hablando del día que fue a entrenarse y yo estuve ahí. Claro. Así que imagínate. De asistente. Entonces tremendo. Yo me acuerdo de su cara, me acuerdo de su rostro, me acuerdo qué le tocó hacer. Entonces es toda una transformación para transformó, ella. ¿No? Es realmente fue una transformación en mi vida. Por eso... quería expresarlo para todo aquel que esté oyendo, que por ahí diga, uy, mejor me voy a ir para esos lados, ¿no? En el tema que, bueno, tengo a Moni, a Lucio, a Carolina, que son mis amigos de vida y mis amigos de estar en el coach, que estudiamos todos juntos, que es más, Moni nos lanzó hacia ese camino porque, bueno, fue la que investigó, iba para acá, para allá con Lucio también y, bueno, y llegamos a estudiar esta hermosa profesión que estoy totalmente agradecida y me engrandece hablar de esto porque en mi vida ha hecho un cambio importante. Con mi familia, yo era una persona que por ahí no podía salir de mi casa o por ahí salía y venían las ambulancias a buscarme. O sea, y hoy en día es completamente diferente. Todos los días sale el sol para mí. Y eso, bueno, se lo debo a todo mi proceso y a esta profesión. Y hoy en día estoy queriendo como devolver a cada persona que se me acerque ese amor que me brindaron y todo lo aprendido, ¿no? Totalmente. Que es tan lindo llegar a cada uno, a cada corazón, a cada emoción, a esto de no juzgar, porque hay situaciones muy importantes que tampoco sabemos ni de dónde vienen, ni qué pasó, y a veces hacen un dolor muy grande a las personas, y esto de trabajar la confianza, y todavía me queda trabajar un montón de cosas. Como vos dijiste hoy, que estamos en continuo crecimiento y construcción. Así que bueno, hacia allá voy. Yo sigo aprendiendo día a día y me esfuerzo a veces mucho para seguir aprendiendo, porque a veces no es fácil, sin embargo, tampoco es imposible. Totalmente. O sea, hay que dedicarse y ir hacia donde uno quiere ir. Y de eso, ¿no?, vamos a estar hablando más en profundidad, ¿no? Sí. Sobre algunas cosas. Así que bueno, ese es mi compartir, chicos. Bueno. Yo lo quería expresar. Gracias. Porque gracias. Estoy con tanta gente linda alrededor que realmente, bueno, lo tenía que soltar. es la idea compartirlos y sobre todo decir esto, ¿no? De que los coaches, por más que tengamos interpretación de un montón de distinciones, la vida nos sigue pasando como a todo el mundo, nos seguimos enojando, nos siguen pasando las mismas cosas. Lo único que tenemos es la posibilidad de pescarnos, de darnos cuenta rápidamente y de asistir a esa emoción que nos invade en algún momento, porque las emociones justamente son esos, son emociones y son alarmas que se hacen presentes en nuestra vida con la intención de mostrarnos que algo nos está pasando y que podamos revisar eso y que podamos hacer un poco de introspección, saltar para adentro, a ver qué nos dijo, qué nos vino a contar esa emoción. Y si les parece, vamos a hablar un poquito de las emociones, que es lo que nosotros asistimos como profesionales, después de dos temas de música y seguimos con más propuesta coaching. No te vayas. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Yeah.

otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. 20 horas 14 minutos y estamos en Radio Box 102.9 haciendo propuesta coaching con vos, para vos, nosotros, con todos y para todos. ¿Y a quién tenemos en línea? Hola. Hola. Hola, ¿con Hola, quién Samantha, tenemos el gusto? Alejandro es mi nombre. Alejandro, Alejandro, ¿de dónde nos estás llamando? De Berazategui. De Berazategui. Ay. Acá cerquita, bienvenido y gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes, quería saludarlos, mandarles un beso enorme a las chicas y también a Ale que está ahí. Gracias. Felicitarlos por el Día del Coach. Y bueno, reconozco mucho lo que ustedes dan y lo que brindan en sus programas, siempre los sigo. Y es muy muy valioso cada palabra y cada cosa que ustedes nos enseñan desde su lugar, ¿no? Maravilloso. Gracias, Ale. Muchas gracias, Tocayo. Gracias, Ale. No, beso por favor, grande, gracias grande, a ustedes, grande. De verdad, y bueno, quería que no pase este día sin poder saludarlos y bueno, tener el gusto de hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas acá. Gracias. Nosotros desde Radio Box te agradecemos la comunicación. Para nosotros es muy valioso saber que nos estás siguiendo del otro lado y que te sirve esta propuesta que nosotros traemos, o por lo menos que le ves un valor. Así que esto hace que nosotros nos dé fuerzas, nos dé ganas de seguir. Saber que del otro lado alguien nos escucha, saber que del otro lado a algunas personas le puede estar sirviendo lo que estemos trabajando. Bien. Así que en este amor y entrega que tiene que ver con el dar, te quiero agradecer en nombre de todos. Sí. Obvio. Aparte ustedes en cada programa, por lo menos lo que yo noto, ¿no?, nos hacen pensar y por ahí repreguntarnos sobre situaciones que sentimos que tenemos que resolver y determinadas cuestiones. Entonces, por ahí están hablando de un tema determinado y por ahí, bueno, uno se identifica en algo, aunque sea chiquito, y sirve como para reflexionar un poco y por ahí ver las cosas de otra manera. A veces uno está muy pensando que las cosas son de una manera, que son de una manera, y bueno, por ahí hay otras posibilidades, y eso, bueno, lo reconozco en la tarea de ustedes, que son coach. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y una linda caricia, Ale, te habla Mónica, el que nos hayas llamado para saludarnos. No, por favor, Moni, un gusto hablar con vos, y bueno, chicos, los dejo que continúen con este programa maravilloso, y bueno, les deseo mucha suerte en el taller que van a hacer. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, muchísimas gracias, y desde ya estás invitado a participar, a ser parte de ese taller. Total, está cerquita, aparte. Quilmes, Berazategui, estamos ahí nomás. Sí, gracias a mí. Bueno. Voy a hacer lo posible por estar ahí. Beso grande y muchísimas gracias por los saludos. Beso grande y que tengan un muy lindo fin de semana. Igualmente. Salgan a festejar después del programa. Bueno. Estaría bueno, ¿eh? Un beso grande para todos. Gracias por llamar. Gracias, chau, Ale. Chau. Abrazo. Bueno, y así pasaba Alejandro de Berazategui, que se comunicaba con nosotros para saludarnos. Y les damos el pase a Lore. Lore, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hacer, a contarles del Saltá para Adentro, ¿sí? Que es el día 13 de abril de 10 a 20 horas. Para que anoten la dirección, Mitre 869, entre Bransen y 25 de Mayo. Esto es Quilmes. Sindicato y bueno, Luz y Fuerza. Sindicato Luz y Fuerza, exactamente. Bueno, lo que queremos comentarles es que es una inversión de 600 pesos y si no, 2 por 1000 pesos. Para que puedan venir a participar, este es un primer módulo, ¿sí? Donde se va a dar todas las dinámicas vivenciales y pueden venir a participar y llamando al 11 67 61 68 22. Ese es el numerito donde pueden inscribirse, donde pueden pedir información, donde se pueden anotar. Así que lo vuelvo a repetir, 11 6 761 6822. ¿Sí? También trabajamos con tarjetas de crédito, si alguno quisiera. Así que, bueno, vení a Saltá pa' Adentro el 13 de abril de 10 a 20. Maravilloso. Y también vale... Eso, también vale que si vos no venís, invites a alguien. Claro. Tal vez no este día lo tenés ocupado, tal vez tenés otro compromiso y tal vez tengas ahí en mente a alguien que creas vos que lo está necesitando o que se lo quieras regalar. O tan solo con comentárselo, estás abriendo la posibilidad a que alguien lo pueda disfrutar y le pueda venir bárbaro por estos tiempos y por lo que esté pasando. Y alguien de nuestra audiencia, si nos está escuchando y tiene alguna cuestión en particular que necesite conversar con nosotros o algún impedimento que no pueda lograr llegar, estamos abiertos a la escucha, así que puede comunicarse y veremos la forma de poder asistir la necesidad que estén teniendo referido a este taller de encuentro. Sí, por supuesto. Estamos también para asistirlos. No se queden sin... con las ganas, si quieren estar, si quieren participar por alguna problemática por la cual están pasando, comuníquense con nosotros y somos coach, estamos para escuchar. Exactamente. Y para preguntar. Maravilloso. Así que bueno, volviendo a nuestro día, volviendo al tema que teníamos en cuestión, que era modo control, y me gustaría, ya que comentamos que lo que es un coach ontológico, me gustaría que empecemos a compartir con nuestra audiencia sobre distinciones de valor para mejorar la comunicación, las relaciones, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, porque la primer relación que tenemos es de nosotros con nosotros y de cómo nos estemos relacionando nosotros con nosotros mismos es el formato con el que nos vamos a manejar con el afuera, con esa persona que nos cruzamos, con esas personas que convivimos, con esas personas que trabajamos, con esas personas que tal vez no sabemos cómo gestionar una relación más sana, una comunicación más efectiva, más próspera. Entonces, me gustaba traer primero esto de el observador, ¿no? Si alguien quiere comentar un poquitito acerca del tema, de que somos todos observadores, ¿verdad? Somos todos observadores de nuestro... Vivimos en mundos interpretativos y cada uno tiene una mirada particular de las situaciones, de las personas, de nuestro entorno, y sobre eso es imposible que no estemos haciendo juicios. No podemos no hacer juicios. De cada cosa que observamos tenemos una opinión. Entonces, desde el coaching ontológico decimos que esa opinión que tenemos son juicios personales que pueden estar fundamentados o no, y ahí aparece la legitimación del otro como un legítimo otro. Que tal vez piensa diferente, ve las cosas de otra manera, de otro color, las siente distintas y son tan válidas como las nuestras. Entonces ahí viene lo que es la legitimación, lo que es el respeto por el otro, el callar a veces un poco este ego que tenemos de querer tener razón siempre, de mostrar verdad todo el tiempo. Y escuchaba recién cuando Alejandro, que nos llamaba, hablaba, ¿no? Y se me venía esto de las afirmaciones versus juicios, que muchas veces decimos que defendemos una idea, ¿no? Que no es más que un juicio nuestro y la tenemos como una bandera de verdad. Y eso lleva a la aspereza, a los quiebres en las relaciones. porque cuando tenemos una idea muy constituida, muy firme, muy nuestra, y no legitimamos y no respetamos que el otro ve distinto, ahí es donde empieza una cuestión de asperezas en las relaciones. Entonces, por eso digo, el valor desde la ontología, desde el coaching ontológico, de legitimar al otro, el expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, y validar lo que le pasa al otro. Esto de no querer tener razón todo el tiempo. El valor que le damos nosotros como profesionales a la comunicación efectiva. Tener en cuenta si estamos pidiendo o si estamos dando órdenes, que no es lo mismo. Decimos, yo te lo pedí. ¿Lo pediste o se lo ordenaste? Y cuando empezamos a distinguir estas diferencias, ¿no? Como en algunos otros programas también hablábamos de el oír y el escuchar, ¿no? Que escuchar tiene que ver con escuchar con desde todos los sentidos, ¿no? Poner los cinco sentidos y el sexto, el sentido común, a la hora de la escucha, que oír es una cuestión biológica que todos oímos, que la escucha es mucho más profunda. ¿Cuántas distinciones que tiene el coaching que nos permite tener relaciones más sanas, más prósperas con nosotros, con los demás? Sobre todo esto, ¿no? De juicios e interpretaciones que estamos haciendo y de no tomarlo como una verdad absoluta, que tal vez yo también defendía mucho a ultranza, que tenía razón y daba mil fundamentos de por qué las cosas eran como eran, o esto que nosotros traemos en los programas. ¿Para qué buscas los por qué que están en el pasado? ¿Por qué no empezar a preguntarnos el para qué de las cosas? Que el para qué tiene que ver con nuestro presente, con nuestro futuro, con lo que tenemos para crear, que somos posibilidad, que el lenguaje no es inocente, que crees lo que creas, y creas lo que crees, y viceversa. Entonces, ¿cuántas cosas son valiosas a la hora de la comunicación, ¿no? Esto de respetar y entender de que cuando uno dice lo que dice, el otro escucha desde donde está lo que escucha. El poder chequear si llegó al otro lo que nosotros quisimos transmitir o realmente qué llegó. Todas estas cuestiones que tienen que ver con relaciones más sanas, con mayor respeto, cuando hablábamos también desde nuestra interpretación de lo que era nuestro propósito de vida, ¿no? Si teníamos, ya habíamos encontrado el para qué estamos en esta vida, qué es lo que queremos que pase. Y cuántas cosas más que nos llevaron a estar en un estado diferente de nuestro estar siendo. Y cómo vemos que esto va impactando, este enfoque sistémico que va impactando en nuestro entorno, cómo fue cambiando nuestra familia, cómo se fue transformando, cómo disminuyeron las peleas, ¿no? Desde qué lugar hoy nos relacionamos en nuestro entorno familiar, o cuando escuchamos hablar a nuestros hijos nos damos cuenta lo que impactamos en ellos, ¿no? Cómo nos sorprenden a veces cuando nos pescan diciendo algo y dice, ¿para qué te estás contando lo que te estás contando? Y te dejan chan. Ahora, ¿viste? Sí. Se te, claro, todos te juegan a ser los coaches ahora, ¿viste? Sí, son todos. Sí, sí. Todo lo pero que bueno, digas bueno se utilizará en tu contra. Y bueno, lo usan. Te hacen que te vean, claro, lo que estás diciendo. Y debe ser tal vez que te escuchan, ¿no? Viviendo desde esta interpretación, entonces copian y no está tan mal. Buenísimo. Un día me dijeron en mi casa, no sé si a ustedes alguna vez les pasó, pero dice, ¿no podés dejar en el momento de tu vida el coaching de lado? Es una manera de vivir. Claro. Claro. Estar siendo coach todo el tiempo. Sí, no a las 24 horas, quizás a veces tirás algunos juicios, algunas cosas. Que siempre tiramos juicios. Sí, ¿no? Bueno, pero qué sé yo. Juicios. No, siempre tiramos juicios, pero bueno, en juicios que nosotros nos damos cuenta que son juicios, que nos vemos. Sí. Pero igual los tiramos. Después de que los decimos. Claro. Cuando alguien te los viene igual, a refutar, bueno, viste ahí los. Bueno, pero vivimos de juicios, ¿no? Totalmente. Es imposible no hacerlo. Exacto. ¿Qué tenemos, Damián Espadea? Hola, yo soy Morena, la hija de Lorena. Ah. Bueno, les mando un beso a todos, que los estoy escuchando, muy lindo. Bueno, ma, feliz día de coach y para todos, así que cuando salgan de ahí vayan a festejar. Bueno, mami, te amo y un beso. Ay, mi sol. Hermosa. Y a mí, Morena... Nosotros a todos, estamos pintados. A todos, dijo. Mami a todos. Sí, gracias. Mami a todos, dijo. Bueno, viste qué que linda, Moni se pone celosa. Gracias, hija, gracias por estar en este día. Y bueno, ¡ay, me hicieron emocionar! Y sí. Hablando de emocionar, le mando un beso grande a mi madre, que bueno, ella no va a salir al aire, pero mandó un mensajito a mí, que ella también me está escuchando. Y bueno, gracias, mami, porque ella me ve coach las 24 horas del día. Y me felicita y me reconoce, y bueno, es mi mamá. Así que, qué lindo. Mami, gracias por ser mi mamá. Qué lindo. Bueno, para compartir un poco de los hijos también, y yo tengo mi hijo... No sé, a mí me pasa lo que me pasa. A ver, como coach también nos pasan cosas. Y bueno, como dijo Sammy hoy, que por ahí tenemos otras herramientas como para utilizar, ¿no? Y mi hijo siempre que me ve me dice, ¿vos podés ser tan positiva siempre? Es que bueno, uno va buscando justamente todas las alternativas antes de, ¿no? Ah, antes de enojarte, antes de tomar alguna decisión. Entonces, bueno, para mi hijo también le mando un beso, que él siempre me lo recuerda. Totalmente, el valor de la acción y la reacción, ¿no? La diferencia que hay entre accionar y reaccionar. La reacción es inevitable en las personas que estamos en un momento o estamos transitando el modo control, ¿no? Porque de todos esos juicios, que algunos abren posibilidades y muchas veces hay otros que cierran totalmente la posibilidad hasta de una buena relación con el otro. Entonces de ahí proviene de estar en el modo control, aparece esta reacción y de repente los coaches tenemos estas herramientas como para pescarnos más rápido, tomar un poco de aire, ¿no? Frenar, sí, gestionar. Frenar la pelota. Algunas te toman. A ver, somos seres humanos. Está bueno. Lo importante es utilizar los recursos que tenemos. Los tenemos, ¿sí? Si algo hacemos, sabemos que estamos haciendo un juicio, que estamos en modo control, lo sabemos. Obvio. Entonces, utilizar y que se te haga costumbre eso, utilizar continuamente los recursos que tenés desde lo que estudiamos, ¿no? Desde nuestra profesión. Tenemos otro llamadito. Hola. Hola, feliz día. Hola, Lu. Muchas gracias. Feliz día, vos también. Feliz día, amigo querido. ¿Cómo andan mis amigos coaches? Bien, Lucio, ¿cómo estás? Bien, acá, la verdad que hoy elegí quedarme en casa. Muy bien. Ya nos dimos cuenta, ¿eh? Moni me invitó, pero elegí quedarme en casa. Feliz de escucharlos, muy lindo el programa. La verdad, chicos, que... son compañeritos míos de PNL también, porque los coaches siempre estamos buscando alguna otra cosita más para enriquecer y para reforzar. Y bueno, primero darles gracias por acompañarme en este camino, chicos, porque elegimos asistir a las personas, ¿no? Y la verdad que es una profesión que creo que cada día nos llena más. Hablo en plural porque creo que que a ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Compartimos, Lucy. Totalmente. Y bueno, me gustaría escuchar un poquito más de modo control, porque no están hablando mucho de modo control. ¿Y vos en qué estás ahora? ¿No? ¿Qué tiene Lucio Caña para aportar a este programa de hoy, del Día del Coach, del modo control? Modo control. Yo lo expresaría en mi vida que... El modo control, me doy cuenta que estoy en el modo control cuando ya me tomó, ¿no? Quizás al trabajarlo, lo que sí he hecho, que es cuando me toma y me doy cuenta que estoy queriendo controlar lo que sea, ahí es donde suelto. Ahí es donde suelto porque no estoy disfrutando, no estoy siendo yo, ¿no? Entonces... una cosa es tener un compromiso con el control. Ustedes en este momento estarán teniendo un compromiso con el horario, terminamos a tal hora, tenemos que tocar tal tema. Eso sería un compromiso con el control. Y el modo control diferente sería ya querer abarcar todo y controlar todo, y qué va a hablar uno y qué va a hablar el otro, y ahí es donde pierdo el disfrute. En mi caso personal, cuando estoy perdiendo el disfrute en lo que hago, ¡tac! Ahí me doy cuenta que está el modo control. ¿Ustedes cómo se dan cuenta? Tal cual. Igualito. ¿Sí? Preguntale a Moni más que nada. Lo hablábamos hace un ratín que me pasaba a mí, que cuando me estoy dando cuenta que estoy controlando todo es un desgaste de energía y al cohete, ¿no? No estoy disfrutando y hablábamos de eso cuando hablábamos de modo control, que muy diferente a tener un compromiso con el control, que ahí sí me gusta, a mí en lo personal, mucho tener un compromiso con el control. Y que no sé si nos escuchaste, yo dije que pasé por ahí mucho tiempo, ¿no? En el modo control sin darme cuenta, y que esta profesión me hizo dar cuenta que era el modo control. Yo lo que distinguí era esto, ¿no, Lucio? De que cuando estamos en modo control estamos haciendo juicios e interpretaciones de lo que nosotros creemos que conocemos, y cuando estamos en el compromiso a controlar estamos más ayornados a un lenguaje más generativo, ¿no? De lo que queremos que pase y lo que tenemos que hacer para que pase eso que queremos que pase. Como que en el modo, en el compromiso a controlar, estamos más del lado de la acción. Estamos con un lenguaje más generativo, ¿no? Y comprometidos a controlar. En el modo control estamos reaccionando, estamos con juicios de lo que consideramos. Como que son dos paradigmas bastante separados, distintos, ¿no? Sí, más allá de distinto, lo que yo veo que es como que hay una línea muy delgada, ¿no? Que define una cosa de la otra. Lo bueno es ir encontrando cada uno, o sea, ni pelado ni con peluca. Pelo corto. Exacto, ¿no? Uno ir viendo hasta dónde. Yo suelo, en mi caso personal, suelo a no controlar mucho y dejar que pase todo. Y en otras ocasiones controlo demasiado. Entonces, bueno, está bueno el laburo interno con uno mismo. Y ¿cómo? ¿Me hablaron? No, estamos escuchando. Está bueno atentos. El laburo con uno mismo y ver de qué manera lo puede llevar a cabo y que tenga un buen fin, no solo con uno, sino con nuestros seres que viven con nosotros. Y tampoco estigmatizar, che, porque nosotros jodemos que Moni es controladora, pero tiene muchos otros aspectos que están muy buenos, la negra. Gracias. Y muchas veces abusamos de ese control de la negra porque recae en ella, porque sabemos que ella lo va a controlar. Y ahí relajamos nosotros. Eso pasa ahora en los talleres. Se relajan mucho, entonces, bueno. Claro. Voy aprendiendo también. Así que pero bueno, ella lo disfruta, Lu, así que no hay problema. Un beso grande. Gracias, Lu. Feliz día. Feliz día. Dale para adentro. Gracias, Lucio, por comunicarte. Un placer enorme. Y bueno, te esperamos en el piso. A ver cuándo nos visitás. Sí, a ver si elegís venir otro día. Mi palabra no está teniendo valor, che, porque ya no sé cuántas veces dije que iba a ir. Claro. Y no voy, pero es que la casa me agarra. ¡Ah! Esta casa. Lo tiene tomado. Un besito grande, chicos. Un beso grande. Chau. Gracias. Beso. Chau. Bueno, y así pasaba, compañero, colega y compañero de PNL de todos nosotros. La verdad que lo disfrutamos mucho cuando qué compartimos lindo, el tiempo llamados. Con Lucio. Es un personaje maravilloso, la verdad que es querible 100%, no tiene desperdicio. No, muy buen pibe. Así pasaba Lucio tipo. Agustín Ocaña, ¿no? Bueno, son sí. de esas sí. personas que nombró Lore, que tienen su vida, que tenemos en esta vida y bueno, y hay que cuidarlos también. Qué maravilla eso de cuidar a las personas que encontramos sí. y que tienen tanto valor. Y que somos todos tan diferentes y tan iguales, ¿no? Tan distintos e sí, iguales. Claro, nosotros, en este grupete de amigos, somos la verdad, falta Caro. Le dije que llame, vamos a ver si llama. Que bueno, por allá en aquellos tiempos tuvimos un sueño compartido cuando empezamos a estudiar esta carrera. Y esta, yo digo, pasión entre nosotros de asistir al otro. Creo que va más allá de aprender para nosotros, de buscar algo más, sino que nos une esta pasión de poder asistir y poder siempre darle un poquito más a aquel que lo está necesitando. Sí, yo le quiero mandar un saludo muy grande a María y Tati Gómez, a Ita. Sí. Ita, querida. Que siempre nos sigue, nos acompaña, nos comenta, nos escucha. Así que le mandamos un beso muy grande a ella, también colega Ita, un ser maravilloso. Le mandamos un cariño muy grande en su día también como coach ontológico profesional. Y tenemos muchos. Sí, se me vino a la memoria y a mi corazón nuestros tutores. Cuando nosotros estudiamos la carrera, Adolfo, una persona espectacular para mí, yo aprendí mucho. Cuando nos tocó a nosotros estar en otros mini equipos, y la verdad que, bueno, saludar a Dora, a Gaby, a Ale, a la gente que, sí, a todo, que hizo posible que nosotros pudiéramos transitar ese camino. Totalmente. Que hoy estamos acá, que hoy nos podemos conocer entre nosotros, más allá que, bueno, con Lore, con ustedes. Entonces, qué importante para mí agradecer a todas esas personas, sí, que hicieron posible, exactamente, que yo hoy esté acá. Bueno, de esas personas también, que sí, fueron las beso que... beso grande para todos, saludos para todos. Con las que transitamos la carrera, estuvieron en el primer programa de Propuesta Coaching, obviamente, como tenía que ser, uh-huh, acompañándolos, porque bueno, estamos donde estamos gracias a todo el proceso que hicimos y estuvieron teniéndonos ahí firmes como para sacar nos lo mejor asistieron de nosotros. Sí, sí, totalmente. Y gracias a nosotros, ¿no?, que quisimos hacer que las, sí, cosas pasen. Exacto. Tenemos a... un ser de luz en línea, podría llamarse, aunque espadea, pone unos gestos como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Lo tenemos a Pablo en línea. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le... Hola, Pablo. Hola, Pablo. Gracias, y muchas gracias. A todos los entrenados les mando un 4. Ah, muy bien, ¿eh? Este para pocos. Un 4 no para vos pocos, también, ¿no? Igualmente. No somos tan pocos. No, somos muchos. Bueno. Feliz día, así que la pasen lindo y después cuando vayan a festejar avisen, ¿no? Bueno, todavía tenemos pendiente la fiesta de Propuesta Coach. Sí, tal cual, que hay que organizarla. Este fin de año, ya, pero bueno, el año pasado lo íbamos a hacer, sigue pendiente. Este año vamos a hacer algo. Dale. Sí, tenemos que hacer una juntadita. Sí, si nos animamos para agosto. Bueno. El 4 de agosto es el cumpleaños de Propuesta Coaching. Bueno. Bien. Ahí está. Ahí va. Así, bueno, que cumple su primer, bueno, añito Propuesta Coaching el 4 de agosto. Bien. Bien. ¿Qué tenemos? Decime que conseguiste algo de modo control en películas y me caigo y me levanto ya. A ver, ustedes díganme, que son los que entienden de esto. Tengo películas que donde la gente pierde el control y la demostración de qué les pasa con esa pérdida de control. A por ver, ejemplo, Un día de furia. Con Michael Douglas. ¿Un día de furia? Dios, ya el título. El título es Un día de furia, que es con Michael Douglas, no sé si alguno la vio. Sí, es terrible, bueno, esa película. ¿Eh? Terrible esa película. Sí. Pero bueno, él pierde el control por algunas cosas que le pasan, va a su trabajo, lo echan y a partir de ahí quiere volver a su casa. Le empiezan a pasar cosas. Pero, por ejemplo, en el tráiler que está en YouTube, si ustedes lo ven... él entra a un McDonald's y pide un desayuno, pero son las más de las 11:30. Sí. Y ya no le sirven desayuno. Y él quiere que le sirvan desayuno. Y se, sí, pone y él quiere controlar eso, entonces empieza a hacer cosas que obligan a los demás a hacerle caso, porque él quiere un desayuno, pues está loco, está con ira, con bronca, entonces me van a dar un desayuno y voy a hacer todo lo que sea para que me den un desayuno. Entonces quiere controlar todo lo que le está pasando porque está nervioso, ofuscado, con bronca. Y suele pasar eso, que cuando uno quiere tener el control de todo, terminás en la bronca, en la ira, porque obviamente no podés tener el control de todo y cuando lo tenés, alguno lastimás. Que, bueno, pasa un poco en la peli, que cuando hay algo que no le gusta y por su ira quiere controlarlo, termina como rompiéndolo de alguna manera. Pero bueno, véanla, es vieja la peli, me parece que es una forma de mostrar cuando uno quiere controlar las cosas no salen muy bien, que digamos. Totalmente. Bueno, otra que se me ocurrió era Todopoderoso, que a Jim Carrey le salen las cosas mal y se cruza con Dios, que es Norman Freeman, y bueno, él le dice que él podría controlar mejor las cosas. Y entonces Norman Freeman dijo, bueno, dale, yo tengo ganas de descansar un día, tomá, tenés el control vos. Y claro, él se ve con tanto poder y tanto control, que empieza a tratar de controlar todo mejor, porque él dice, yo esto de taquito, y resulta que empiezan las complicaciones. No es tan fácil. Totalmente. Y eso es lo que suele pasar, ¿no? Porque cuando uno quiere controlar todo, algo se te escapa. Y, sin dudas. Y además, el querer hacer que el querer que las otras personas hagan lo que vos querés es sacarle la iniciativa al otro, y creo que nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer. Entonces surgen los problemas. Sobre todo en las convivencias, como por ejemplo en Durmiendo con el Enemigo, donde el marido de Julia Roberts la quiere controlar en todo sentido y también termina todo como mal. Esa es la tercera que quería recomendarles. La película de Jim Carrey es del 2003 y está con Jennifer Jennifer Aniston y después Julia Roberts en Durmiendo con el Enemigo. No sé si la vieron también. Sí. Muy sí. Fuerte. Es así. Muy fuertes todas. ¿Cómo? Es así. Pablo, es así, la vi. Ah, bueno. No, y ahí se ve muy bien el modo control en esa película. Sí. Tremendo. Sí. Tremendo. Y también la otra que se me ocurría, esta la vi y me encantó la peli, me volvió loco porque algunas cosas voy a decir, pará, el pibe tiene un poco de razón. Pero bueno. Que es, por ejemplo, Locos... perdón, un día... Ay, perdón, estoy mezclando cualquier cosa. Locos de Ira. Ah, no la vi. ¿No la vieron? Es con Jack Nicholson y personaje. Adam Sandler. Divinos. Que Adam Sandler tiene una novia. Y él está como loco, así descontrolado, tiene bronca, las cosas le salen no le salen como él quiere, y se enoja con las cosas, y entonces discute, se pelea con todo el mundo, y está siempre ofuscado. Entonces la novia, para hacerle como un regalo, como un favor, contrata a Jack Nicholson, que es un como un coach de la ira, un psiquiatra en realidad, es que se encarga de eso, del control de la ira. Claro, Adam Sandler quiere que salga todo como él quiere y las cosas no salen así. Y se enoja, entonces vive enojado, todo el tiempo enojado, molesto. Y Jack Nicholson empieza a hacer con una terapia muy loca, que nadie espera que fuera así la terapia. La película justamente tiene como estos métodos raros de Jack Nicholson, descabellados y fuera de lo que uno espera que un terapeuta haga. Trata de encaminar de vuelta a que él disfrute de las cosas que hace y a las cosas que se dedica y a sus relaciones con la novia y todo lo demás. Es muy divertida, pero uno lo mira pobre y algunas cosas que le pasan te dan bronca. Así claro. Que es muy gracioso también. Ahora, yo estaba escuchándote mientras vos nos traías todas estas películas, estas propuestas, ¿no? Sobre todo, bueno, pensaba yo en las que conozco, que es Un Día de Furia, Durmiendo con el Enemigo. Las otras dos, Todopoderoso y Locos de Ira, no la conozco, no, ninguna de las dos las vi. Pero de las dos que vi, relacionando un poco el tema del modo control, que es lo que traíamos como propuesta de hoy, digo, está el enojo fuera de control, ¿no? Ya la claro. Ira, pasa a ser algo casi rayando, no, me atrevería a decirlo, patológico. Porque son películas muy fuertes. Sí. No sé si alguno de ustedes vio la Durmiendo con el Enemigo. Sí, y Todopoderoso también, se ve muy bien el modo control. Y aparte lo que le pasa al controlado, ¿no? Porque en la película donde trabaja Julia Roberts, al sentirse perseguida y amenazada, ella también empieza a estar en modo control de todo su entorno, ¿no? Desde observar hasta cómo dejó puesta la toalla del baño, regresar y chequearlo y ver si está algo desacomodado, porque la persecución lleva a entrar, o sea, de alguna manera arrastra al otro a también estar en modo control. Como un modo de conservación también. Claro, de preservación. Claro, tal cual. Como porque defensa. Con semejante amenaza que tenía, obviamente. Entonces digo, qué loco, ¿no? Porque entra la persona que controla y el que se siente controlado empieza a generar como conductas asociadas a este modo. Bueno, si uno grita, el otro te grita también. Es raro que cuando vos le gritás a alguien, el otro no te responda gritando. Bueno, y qué fácil es cuando esto empieza a suceder de una forma... tan notoria o tan cotidiana, como que no tiene un corte, claro. Entramos en un juego enfermizo, ¿no? Porque aparte decís, bueno, si estás conviviendo con alguien que está todo el tiempo en modo control y que genera que lo enoja, que lo fastidia, lo pone mal, la persona que está como en el papel de la víctima de la situación, ¿no? Es como que también empieza como a cuidarse, como a estar atenta, a controlar qué va a decir, qué no va a decir, cómo lo va a hacer, cómo se va a vestir. Debe pasar esto en distintas medidas, seguro, en cosas pequeñas, que tal vez hasta parecen graciosas dentro de un contexto familiar, pero también hay situaciones que van avanzando, que como que se van poniendo más espesas, ¿no? Claro. Eso que decías de controlar las toallas, a ver si estaban como las dejó, es una energía importante que gastás durante el día. Exactamente. Y te agota, y te cansa. Entonces llega un momento que te cansás de todo, porque tenés que estar controlando todo el tiempo, que no pase nada, que esto esté bien, que y no es manera. Entonces, ahí cuando uno lo ve desde afuera, empieza a decir, che, pará, esto no está bien así. Y digo, es como cuando alguien pone la mesa y, ah, no, a tal le gusta que le pongan de tal... Bueno, está bien, si le gusta nomás, si vos le puedes dar dejarlo así lindo porque a él le gusta de esa manera, está todo bien. Cuando eso se transforma en un problema y hay discusión porque el pan está puesto de cierta manera y el vaso de tal otra, y ya es un problema. Bueno, y viste, se empiezan a pasar distintas cosas, porque el que controla, tal vez tiene el para qué lo controla. Tiene su para qué y su por qué controla. Supongo, pero el que se siente controlado, es lo que y el que se siente controlado también tiene sus para qué se controla, o qué quiere evitar que pase haciendo lo que hace. Entonces, qué bueno esto de revisar qué conducta tenemos a la hora de controlar, a la hora de nuestro compromiso con el control. ¿Para qué controlamos? Claro. Esta gran pregunta, ¿para qué voy a controlar, bueno, esta situación? Sin ir más lejos, en Coco... Esa película da para todo. No la vi, pero yo sé que da para todo. Porque sí, la hemos tocado con distintos temas, ¿no? Hay un nene que le gusta mucho la música, no voy a adelantar demasiado, pero hay un ser de la familia, una persona mayor ya... Sí. Que es la matriarca, sería, de la familia, no quiere que escuchen música. Y en la película te dicen por qué y todo lo demás. Y no quiere escuchar, ni que escuchen, ni que toquen, ni que canten, ni nada. No le gusta la música, no quiere saber nada con la música. La película viene a razón de algo de ahí que tiene que ver con la música y todo lo demás. Y entonces, claro, esa persona va a hacer todo para que el nene no se meta en la música. Y el nene es lo que lo llama. Y como es nene y chiquito, no tiene esto de... Bueno, si a tal no le gusta, para que no se no... Bueno, yo lo hago igual. Porque es una forma de desafiar y una forma de buscar su propio camino. Y ahí tenemos la peli. Véanla porque es genial. Los que no la vieron, Coco, es recomendable. Porque, bueno, no es tanto del control, sino que, bueno, es una forma de que... tiene la persona esta, que no quiere la música, de controlar cierta cosa en la familia. Y bueno... Evidentemente, si vieron los avances de la peli, el nene está cantando, con lo cual no le sale muy bien. Yo tengo ganas. No, bueno, pero no la vi. No, yo la vi, y el personaje del nene, su misión es sanar eso que pasa, claro, en esa familia. Tal cual. Sí, maravilloso. Linda, Pablo, maravilloso lo suyo. Porque sí, nomás. A ver, vamos. No tengo ninguna explicación. Así que solo porque sí. Ahí vamos. Es el tema de Lord, que se llama Royal. Lo vamos a estar escuchando. Sí. Y estamos en contacto el sábado que viene. No, el sábado que viene no estamos en contacto. Exacto. Porque vamos a saltar para adentro. Sí. Con un grupo muy lindo de personas que están anotadas para saltar para adentro en nuestro taller del 13 de abril de 10 de la mañana a 20 horas. Así que bueno, nos quedamos escuchando un pedacito de este tema. Dale, y beso nos grande. Estamos hablando. Beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Pablo. Chau, Pablo. Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's no one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. 20 horas 53 minutos. Es increíble. Vamos con un termo y medio de mate, pero se nos fue. Dos termos. O sea, como yo no sé vos. Acá me la llevo de arriba, ¿viste? Yo los veo pasar, agarro. Así que casi prácticamente se nos fue el programa. Y tenemos el programa que viene ahora, ¿no? ¿No? Inadaptados. El otro día dije intoxicados. Se nos viene Inadaptados, así que tenemos que dejarlo en tiempo y forma. Así que yo por mi parte quiero dar las gracias a todas esas personas que fueron parte de mi proceso, de mi transformación, de mi estar siendo coach ontológico de hoy, que sin ellos no hubiese sido posible. Quiero agradecerle a mis compañeros de equipo Crecer, a los que nos están escuchando, que nos están mandando mensajitos, a los que están presentes. Son personas que, más allá de lo profesional, los elijo como personas. Estoy muy feliz de que estén en mi vida y están en la de ustedes. Con muchas expectativas, con muchas ganas y con mucha fuerza de lo que estamos creando, este equipo maravilloso que se fue formando este año 2019, con mucho para dar, muy apasionados con lo que estamos haciendo. Así que gracias a todos nuestros colegas, a los que nos siguen, a los que nos están escuchando y a los que no. Infinitas gracias. Yo digo que la palabra gratitud es la palabra más sanadora, más maravillosa que podemos decir, además de que yo inventé la mía, que es felicitud, felicidad y completud, bueno, que es lo que estoy sintiendo en este momento. Así que gracias, Lore. Gracias, Sami. Gracias a vos, a todos los oyentes, a mis compañeros. Yo también estoy muy feliz de permanecer en este equipo Crecer y de seguir creciendo con ustedes. Les mando un beso enorme a todos los coach. Salgan a festejar. Salgan a festejar. Y también le mando un beso grande a Gaby, Ale, Dora y todos nuestros tutores que ya le ha mandado Moni. Y bueno, los dejo. A Ale, le paso el legado. Gracias, Lore. Sí, yo también, un agradecimiento a todas esas personas que estuvieron en mi camino y me asistieron, cuando me enojaba, me miraban, ¿viste? Decían, bueno, y bueno, y saludo muy especial a todos los coaches, a todos mis compañeros de Crecer, que somos amigos ya, no compañeros, y a los que están acá, a mis tres compañeritas y a los que no están hoy con nosotros, sí. Están vamos a nombrarlos. En el corazón. Bueno, a Rubén, a Vivia. Y a Pau. A Paulita. Un beso grande para todos. Y bueno, como siempre digo, ojalá que los oyentes se puedan llevar algo de todo lo que escuchan, de todo lo que nosotros les podemos transmitir. Y que tengan una excelente semana. Y nos vemos o nos escuchamos en 15 días, porque la semana que viene vamos a estar en nuestro tan esperado taller, para compartir con todos los que quieran asistir. Un beso grande para todos y muy buena semana. A ver, mi amiga Moni. Bueno, como cada año, quiero felicitarme yo por estar de pie, por haber elegido esta profesión, por apasionarme y saber que yo lo que hago lo hago de corazón, porque me encanta asistir al otro. Y saludar como cada año a mis amigos coach, a Lore, que la tengo acá, a Lucio, que nos llamó, y a Caro, que hablamos por mensaje, porque una vez nos unimos y porque acá estamos y porque seguimos siendo amigos y porque me voy a emocionar. Ellos fueron un pilar muy, muy importante en un tiempo de mi vida. Y bueno, acá seguimos porque los conozco, sé de sus corazones y que la palabra coach nos queda bien a nosotros porque elegimos de corazón hacer esta profesión y asistir al otro. Por eso, como dijo nuestro colega y amigo Lucio, siempre estamos buscando un poquito más para nosotros, sí, claro, para crecer y aprender, pero también para darle al otro. También a ustedes darle las gracias porque acá estamos, ya llevamos tiempo en este proyecto, crecer, porque es crecer con ese bien grande y es trabajar en el ser, en el nuestro y asistir al ser de otras personas. Entonces, gracias chicos acá y gracias a los tres que andan por ahí, Rubén, Vivi y Pauli, por el trabajo diario y por el compromiso. Sí, por el compromiso y hacer que las cosas pasen. Así que, y gracias por este espacio. Nada más, los esperamos el 13 y nada, vengan a conocernos y permítanos a nosotros conocerlos a ustedes. Totalmente, bueno, qué más que decir, ¿no? Yo estoy llorando, sí. me emociona, vivo emocionando. Estamos todos emocionaditos. Somos seres emocionales y nos emocionamos en cada situación que llevamos a cabo desde esta interpretación y con la gente que nos relacionamos, y cuando vemos que una persona simplemente se movilizó, ya para nosotros todo valió la pena y todo tuvo sentido. Así que bueno, les dejo el teléfono de contacto 11-6761-6822. Va a ser un gran taller. El sábado próximo no vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a pasar un programa grabado, pero vamos a estar en vivo para vos. Así que si querés acercarte, te vuelvo a repetir, 11-6761-6822. Te vamos a estar esperando para que podamos compartir ese momento tan intenso juntos. Y ahora sí, nos vamos a un tema que ya está sonando. ¿Lo querés presentar con el que vamos a cerrar? Bueno, hay un tema que lo propuso alguien que nos llamó y nos pareció muy lindo cerrar este día del coach con este tema porque, bueno, de vez en cuando la vida. Ahí va. Buena semana para todos. Chau, chau. Chau, chau. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo. Y andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza. Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas. Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despertar.